siguiente. ¿Qué pasó? 4-1. 4-1. ¿Ganó Boca? Ah, no sé. Año 69 en la Bombonera. Esa es una. Sí, ese me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí, ese está bien. ¿Goles de quién, Amelia? ¿Se acuerda? De Burruchaga. No, si Burruchaga no estaba en ese. Le voy a dar una ayuda. Sí. Ese día debutó un jugador en Boca y marcó un gol. Messi. No la pegó. Nada. ¿Ve? No, no. Ignacio, el Chango. Espaciuk. Muy bien. El Chango Peña. El Chango Peña. Esta sí la tiene que sacar. El gol de Independiente, Ramón Toribio. A Chaval. Bueno, cuando empezaba, Adorno era. Adorno. Adorno. Hay más oyentes, Uno más metemos. ¿Cuánta gente nos oye? Que quiera hablar. Mucha gente. Bueno, alguien que quiera hablar con Amelia, ya nos vamos. Mañana van a estar en la fiesta los dos, ¿no? Me imagino, digo, tanto Amelia como vos, Fede, ¿no? Sí, yo seguro. ¿Usted, Amelia? Si hay comida, ¿qué hay de comida? Hay comida. Va a haber jamón crudo, alguien que esté cortando. ¿Sabe jamón cómo va a comer? ¿Hace cuánto no come jamón crudo, Amelia? 19 años. ¿Tanto? Porque una vez me intoxiqué, me comí 7.3 kilogramos. Me subió la presión. Y a 24, 20, se me juntaron. ¿Y aguantó? 24 a 24. Está bien, empató. Empaté. Casi 12 y 25. Sí. Como aquel partido que terminó por penales 24 y pico. ¿Cuál fue? El del récord de la definición por penales. ¿Te acuerdas cuando era obligatorio, cuando empataban? Me acuerdo un Racing Argentinos en cancha de Ferro. Sí, exacto. Y después había un Deportivo Español, no me acuerdo quién. Independiente. Ahí está. Independiente. Me parece. Ah, se llama cortó. Nicolta. No, se cortó. Vamos a ver si lo podemos enganchar. No quieren hablar con usted hoy. Vamos a ver si lo podemos enganchar de vuelta. Entonces va a venir. ¿Por qué? Está insultadora. Porque llaman y me cortan. En mi casa hacen lo mismo. Hoy me hicieron un secuestro express. Y la devolvieron. Por teléfono. Me llaman y me dicen: la tenemos secuestrada a usted. Tiene que depositar 14.000 pesos. ¿De dónde saco 14.000 pesos? Pero no es la teoría. ¿Cómo le van a secuestrar a usted si usted atendió a Amelia? Porque es express. Fue tan rápido que no se dio cuenta. Claro. Muy bien. Bueno, y me sacaron 300 pesos. Finalmente. Ah, ¿pagó? Claro. Para su rescate pagó 300 pesos. 300 pesos para fue mi barato. Rescate. Sí. ¿Quién está del otro lado? Hola, Borsa. Sí. ¿Cómo te va, Borsa? Alfredo, Villa Domínico. Hola, Alfredo. ¿Cómo están? Che, bueno, mañana seguramente si puedo ir a la fiesta, porque estoy en la guardia, ¿viste? Como laburo mañana. ¿La guardia de dónde? De Sur. Ah, ¿estás laburando? En la guardia. ¿En la guardia? ¡Hablando de la guardia! De ¡hace sur. 6 meses que estoy sin luz, bueno, de Sur! Esta Amelia se la capa. No, pero Amelia, ya te lo vamos a solucionar, ¿eh? Sí, eso es lo que me dijeron en el... Hablé con Gutiérrez. ¿Un ¿Con quién, tipo? ¿El gordo Gutiérrez de el Quilmes? El gordo, de Quilmes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué te dijo? Que me vaya a la mierda. Sí, a la mayoría le dicen eso. Porque me la cortaron porque había que pagar. ¿Qué había que pagar? Una boleta que mandan. Y sí, si no pagas ahora, tenés que pagar dos. Claro, querido, yo nunca pagué en mi vida la luz. ¿Entonces te cortaron? Me quieren hipotecar todo. ¿Te quieren hipotecar la casa? Sí. ¿Y no, vos pero acá te pagan la luz, listo, no pagas la luz no pasa nada. ¿Pero vos cortás o qué haces? No, yo coloco, colocación. ¿Colocas? Sí. ¿Qué colocas? Medidores. ¿Cómo lo colocas? Lo coloco en el gabinete. Lo coloco. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué gabinete? En el gabinete de la luz. Ah, creí que eras como de la presidenta. Escúchame. ¿Qué comiste hoy? Yo comí sándwich. Mirá lo que comí, ¿eh? Sándwich de salame con queso. No tenía ganas de comer comida hoy. Eso es una porquería. Sí, es una porquería. Pero... ¿y mañana va a haber fiambre, así que no lo diga, porque mañana va a haber fiambre. Si no quiere comer, no coma mañana. No, mañana sí voy a querer comer. ¿Vos vas a venir mañana? Y voy a tratar, si no trabajo, sí. Bueno, pero mirad, tenés que sacar una entrada. Esto no es una juntada de si puedo paso. No hay ningún problema por eso. Tenés que hacer un compromiso. Habla aparte, con... aparte la donación, digo, lo recaudado para Gaby Milito, para la fundación de Gaby Milito. Sí, lo que nos robemos acá va para Gaby Milito. Agarramos toda la plata y dice, bueno, ¿cuánto necesita cada uno? Bueno, yo Borja dijo, ya 5 lucas necesita porque se quiere hacer un piso flotante. Dani Martínez se quiere comprar un teclado para finalmente darle una razón a su vida. Y con eso, lo que queda va todo a Milicos. Mire, ¿por qué no se va un poco? Milito, Milito. Y así. Milito. Bueno, ¿en dónde militan? Mucha, la de patada que habrá ligado el hombre, ¿no? Si trabaja con electricidad, muchas patadas. Sí, te cagan a patadas. Y a veces sí, a veces te cagan a patadas los medidores. Cuando van a cortar, ¿no? Cuando está mojado. ¿Quién? Y la ropa. Vos te mojás y después vas a cortar la luz. Si llueve, sí. Si ¿y la norma de seguridad? No hay norma. ¿Norma de qué? ¿Seguridad? Sí. Sí, hay, sí. Y botines, cascos. Todo te dan, todo. ¿Y vos lo usás? Robocop. ¿Vos lo usás o no lo usás? No, no tengo que usar. Ah, bueno. Ahora, la función es esta: vos estás de guardia y hasta que no te llaman, no salió. O no. Te llaman y te haces el boludo y decís, bueno, en un ratito paso, total. No, vos estás en una zona, ponele, voy a tomar un café, ponele si no hay nada y espero. Cuando me llaman, tengo que seguir haciendo el reclamo. Claro, bueno. O sea, ¿y cuánto tiempo es la guardia? Y son 12 horas. ¿Se masturban en guardia? No. Pero ha pasado. Yo, por lo menos, no. Ha pasado. De un compañero de ustedes, contá eso. No, si no sé nada, si no te lo cuento. Vamos. Y lleva, espera, la pregunta es si llevan chicas a las guardias. ¿Llevan no, chicas? No. Todos hombres son. ¿Homosexuales? Nah, si llevan... ¿Eh? ¿Se besan entre ustedes? No, Amelia. Entre no. Colocación y colocación se dan un pico, me dijeron. No, eso es una capa, Amelia. No, pero esto de tener que tocar la luz, no puede hacer nada. Bueno. Debe haber algún maricón, obvio, ¿eh? No te digo que no. Y en todos yo lados. No soy. Vamos a ver. Yo no. Bueno, está bien. ¿Hiciste la colimba? No, me salvé. Por maricón te salvaste. Me salvé, sí. ¿En qué año la tenías que hacer? Y la tenía que hacer en el 83. Ah, mira, bueno, un año terrible. Y lo único bueno es que Alfonsín es hincha independiente, nada más. ¿Ves? Bueno. Bueno, te esperamos mañana, ¿eh? Bueno, Amelia. Saludos a los muchachos. Y preguntale a Dani Martínez si se acuerda del partido que nos robaron con Estudiantes. Sí. ¿El partido que nos robaron con Estudiantes? ¿De qué año? ¿Cuál de ellos? Del último que pasó, que estábamos jugando a la Libertadores. No, la Sudamericana en La Plata, sí, lo hablamos la semana anterior. Le hicieron un penal clarísimo. El penal a Pucineri no cobrado, 2008. ¿No te acordás cómo salió? Perdió Independiente 2-1 y luego en la tanda de penales quedó afuera. Qué casualidad, ¿no? Que no nos cobraron un penal como siempre. Y bueno, hubo cambio de árbitro ese mismo mediodía. Qué bárbaro. Bueno, muchachos, un abrazo y si no puedo hoy, que la pase muy bien. Dale, estamos abrazo. Siempre al programa, así que un abrazo a todos. Abrazo, amigo. Y vamos al rojo, ¿eh? Dale, que siga nos bien. Nos vemos. Bueno, quedó algún humano, ya nos estamos yendo, ¿no? No, listo. Nos estamos despidiendo. Tremendo. El pase de hoy. No. Muy lindo el pase de hoy. Muy lindo. Escúcheme, acá vino Fabricio a visitarnos, que vive en México, Amelia. ¿En dónde? En México. ¿Es mexicano? No, es argentino. ¿Y de qué zona? Sentate, de México. De Guadalajara. ¿De dónde? Guadalajara. ¿Ayerejé? ¿Dónde es Guadalajara? En el occidente. Ah, mira, ¿y vos qué haces ahí? Estudio. ¿Qué? Secundario. ¿Y por qué te fuiste a Guadalajara a terminarlo? Porque mi papá trabaja allá. Ah, te llevaron, no te fuiste. Más vale. Claro. Y ¿usted conoce las playas, los acantilados de Guadalajara? Son hermosos, por favor. ¿Cuándo fue, Amelia? Cuéntenos. En el... cuando salió 4-0 San Lorenzo. ¿Qué año fue? 4-0. ¿A favor o en contra? ¿A favor de quién? Ah, sí, cuando le ganó 4-0. Sí, cuando le ganó. ¿En qué año? Los 4 del Bambino Bay. Del Bambino. Bueno. En el 67. ¡67! Tenés. En ese año la fui. La puso 4 veces. Cuatro veces se la pusieron al Bambino. ¡No! Sí, fueron 4. Pero, por favor, venga, Martínez, hable al micrófono. Esto. Sí, fue verdad. Es verdad que usted era una fiel admiradora de la vecindad del Chavo y eso. ¡Me encanta! Mi preferido es Godínez. Vamos a hacer una vuelta cada uno. Dice un cada uno que tiene dice un personaje del Chavo. Arranco yo con la Popis. Dale. Kiko. El Chompiras. El Cartero. Doña Florinda. Yo ya lo dije, Kiko. No, otro. Otro Martínez. Vamos, oh, Martínez. El profesor Girafales. Don Ramón. Doña Clotilde. Uy, me cagaron. Ñoño. Pati. Pati es la chica, ¿no? Sí. Sí, sí, la que le gustaba al chavo. La bruja del 71. El señor Barriga. Don Román, el primo de Don sí, Ramón. Sí, sí. Muy bien. Qué dato. Hay un millón más. ¿Qué? Sí, vamos. Ya nos quedamos. No, no me acuerdo, ¿eh? ¿Dijeron el Chapulín Colorado? No es del Chavo. No es del Chavo, no es del Chavo. ¿Ves por qué no opino? No es del Chavo, no es del Chavo. ¿Ahora entiendes por qué la ronda no entraba? Claro, claro. Ya lo dijimos. Ya lo dije. Afuera, Martínez. La Popis. Ya lo dijo él. Ya lo dije yo. Discúlpame. Fuera usted. Ladrón. Ya está. Jaimito. Jaime. Yo lo dije. Jaimito el cartero. Ya lo dije yo. Bueno, perdiste, bolsa. Ey. Un personaje no apareció, pero... Se enojó, no enojó, ¿viste? Dijo como un... Digo, ¡hey! Fue como, ¿qué hacemos? ¿Hey, qué? Pues, tranquilo, tranquilo. El ropavejero. El ropavejero, cuando le dicen ratero también. Tremendo. Que la señalan. Es muy triste ese episodio. Porque él no había robado. Y cuando son sonámbulos y le deja un plato de sopa en el barril... ¿Y cuando van a Acapulco? El especial de Acapulco. Tremendo. Es el mejor. Lo pasaba muy poco, pero era tremendo. Pero era especial. A mí me dio un poco de miedo cuando iban a la casa de la bruja 71 y hacían una pócima. Sí. El famoso, ¿quién anda ahí? ¡Cuatro gatos! ¡Ese! ¡Ese! No, me corré con una. ¡Satanás! Se llamaba el gato. ¡Estás ahí, Satanás! Averiguaron... bueno, el demente de Requimusi se sabe... Personalmente, no sé si lo hablamos en algún pase. Exactamente, sí, lo hablamos en un pase, pero no me acuerdo si estaba Gastón solo o vos solo, pero no estaba el resto. Exactamente, ¿se acuerdan Cleto, el personaje de los Simpson? ¿Vieron que hay un personaje de los Simpson que es como el campesino, Cleto se llama? Sí. Hay sí. un capítulo que tiene como nombre a sus 14 hijos. Sí, sí. Nombre no, el de los Pretzel. El de capítulo Pretzel. Exacto. Hace ahí uno por uno. Se lo sabe Amelia. Amelia lo sabe. Yo, claro que lo sé. Y puede impostar la voz a Amelia también. Sí, dice así el capítulo. ¡Hey, plebes! A ver, Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Cándido, Teodosia, Cástulo, Gervasia, Epifemia, Eustaquio, Brígida, Nicanor, Martina, Melitón, Rémulo, Teóbulo, Tiburcio, Celcio. Genio. Genio. Gracias. Genia, genia. Perdón. Eso es arte puro. Sí, ¿cómo sí. imposta la voz a Mel? Es increíble. Sí, a ver, ¿usted qué se acuerda de dibujitos animados? Número y quién era los que lo comandaban, cada uno de los autos locos. El doble cero. No, no. Penélope. No. Ayuda. No. El doble cero era Pierno de Una con Patán. Ayuda. El uno. No lo sé. Los hermanos Macana. Creo que lo sabe solo Borsa. Numérelo, sí. Usted. El dos. Numérelo, no, no hay nadie amagando. No hay nadie amagando. Nadie que sepa. Nadie sabe. Nadie amagó a decir. Fue todo callado. El dos, el espantomóvil. El tres, el profesor Lokovic. Ni Martínez amagó a no saber. El tres, el profesor Lokovic. El cuatro, el barón Humphrey. El cinco, Penélope Glamour. El 6, el del tanque, el gordo y el muy tanque. Muy bueno, claro. Sí. El 7, Mati y sus pandilleros. El 8, Lucas y el oso miedoso. El 9, Pedro Bello. Y el 10, Brutus y Liptus, que eran los que cortaban. Muy bien, muy bien. Increíble. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna relación con el fútbol de eso, no? No, nada. Ah, nada. No, pues, relación con la infancia. ¿Los Macana que eran? ¿El 5? El 1. ¿El 1 era? Sí. Se pegaban sí. todo el tiempo. ¿Alguien sabe algo más? Es como una fiesta de variedades, ¿eh? Sí, sí. Por el escuadrón diabólico. ¿Sabes? Yo, ¿eh? Por el escuadrón diabólico. ¿Cuál es el escuadrón? El escuadrón ya diabólico. No sé, ya me perdí, ¿eh? ¿Cuál es? No me acuerdo. Ah, no, Tontón, Tontín, Tontón. Esos son las pitufas. Piano de Yuna. Me queda uno más. Patán. Me queda uno. Ah, claro, Patán. ¿Cómo hacía, No, nada. Antes invitaba a dibujito, antes invitaba. ¡Sí, por favor! Pero sí. ¡Patán! La gente pide. Si Amelia lo hizo, lo tenés que hacer. ¡Por favor! Los dibujitos, los fáciles. El oso Yogi era fácil de... A ver. A ver. ¿Qué sabe imitar cada uno? Vamos, cada uno con una invitación. ¿Cómo era el del oso Yogi, la charla? Espera, déjame acordar una charla, aunque sea. estaba con Bubu, que era su hijito, que era un boludazo enorme. Dice, hola, Yogi, están invadiendo el parque Yellowstone, Yogi. ¿Cómo, Bubu? ¿Que están invadiendo el parque Yellowstone? Eso, ¡es increíble! Eso va a ser Borsa. Bueno. Sépalo, sépalo. Sí, sí, sí, sí, sí. Mañana los va a ser frente a ti. No, una locura, sí. No. Va vestido no, no, de oso mañana, sí, recibirlo. No. ¿Qué más? ¿Qué es? A ver, otro dibujo. ¿Brusco? ¿Larguirucho? No, no, invitación. Larguirucho era fácil también. Yo te hacía en una época... Hacía un bastante aceptable de la Rúa. De la Rúa, pero bastante, bastante bien. Muy bien. Lo fui perdiendo. Muy bien, muy bien. Después te hacía un Vicentico, pero ahora... Espera, este lo tengo que... Vamos con Vicentico. Es acá la impostación, ¿eh? El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Bien, pero hay que jugar eso. Es un contest, este, de talento. ¿Usted? ¿Algún personaje en su película? Yo ya hice a Cletus, ¿qué más querés? ¿Qué más? ¿Sabe algún otro más? Yo sé no, que... no sé más, querido, por favor. No sí. puedo más. Escúchame, mañana... ¿Alguno de Super Hijitos luego? Si quieren, nos sí, vamos. Sí, por favor. Por ejemplo, Larguirucho. Que decía, bla, más fuerte, que no te escucho. Ese era uno. Y después... El boxitrash. Nah, ese decía, tere que te guagua, pero no tengo la voz finita. Qué raro que no le sale el topollillo a usted, porque... No, me salía en una buena época, pero tiene como una especie de... tenía como unos ataques así, me dio... Era asmático. Era como asmático, como si estuviera teniendo un orgasmo. Le voy a hacer la hormiga atómica y dirá, esa era fácil también. Esa quería, X-I-L-I-O, auxilio, contra el mal, la hormiga atómica. Es como una hormiga atómica, pero... así que con un coñac, ¿viste que se clavó? Bueno, porque tengo la voz media. La hormiga atómica. Estas vacaciones de invierno, lleva a tu pibe al show de Borsa. Todos los personajes en uno. Borsa en una banqueta recreará más de 2000 personajes. No, y está Dani Martínez también, viste que te sabe. El adivino. El adivino. Mamita. Gente, lo retiramos. Nos vemos mañana a la fiesta. Porque dale. Está Simonetti, sí. Porque está Amelia. Se quedan con Hora Doble. Vía Manuela, que está hoy. O sea que van a hablar de sexo. Así que ustedes se quedan. Nosotros mañana termina el partido de San Lorenzo. Y nos conectamos directamente con el Auditorio Faure para festejar los 1500 programas de Campana del Infierno. Hasta mañana. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Las provincias unidas del sur. Somos libres del mundo, responde al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Con Góngora a morir, ¿eh? Eso es lo que dice nuestro himno nacional del orador, ¿no? Sí. Juremos con Góngora a morir. Oh, juremos con Góngora a morir. Que volvió. Así. Descansado, relajado. Sí. Bueno, Góngora es nuestro operador, para quien no sabe, que nos está oyendo. Exactamente. Sin el cual este programa no sería realidad. Que pase largo que hicimos de media hora. Sí. Prácticamente. Sí. ¿Te cansó? ¿Se hizo aburrido? ¿Vos qué opinás? Ah, bueno. Góngora. Es nuestro director. Tendremos que hacer un show de variedades, de imitaciones toda la noche. Pero además, ya cuando viene la tercera, cuarta, quinta imitación, que empiezan a salir las más o menos, ¿viste? Como por ejemplo, no sé, a ver. Yo te hago como un Alfonsín, ¿viste? Así te dice, anda por ahí, ¿viste? Todo son mismo. Más las ganas de que salga. Sí, no, bueno, yo te hago un Menem. Te voy a decir, qué sé yo, está bien. Sí. Todas re truchas. Bueno, estamos contentos. Se recuperó el nieto de Estela de Carlotto. Totalmente, eso sí. Qué una buena alegría. Noticia. Sí, buena noticia. No vamos a hacer muchas más reflexiones que alegría por la perseverancia y ver que la perseverancia alegría, y la memoria, sí, y todas esas felicidad. Cosas a veces dan cosas lindas. Así que nada. Sí, totalmente. Aparte, uno veía cualquier medio hoy, lo que había es emoción. Pero sí, vamos a poner temas de Víctor Heredia. Sí. Qué aburrido, boludo. Toda la noche. Todo el programa. Todavía cantamos. Todo está basado en la memoria. Así como, No, pero estamos muy contentos. La verdad que es una... Y además, lo bueno, además, por supuesto, el hallazgo, es todo el material que se desempolva con esto, ¿no es cierto? Porque empiezan a salir documentales, empieza como a ponerse nuevamente en agenda todo lo que fue el proceso, que no está resuelto del todo. Las desapariciones faltan 400 por encontrar, entonces ponerlo nuevamente en agenda, el fervor del encuentro, ojalá motive a muchos que tengan alguna duda a acercarse, que no es más que hacerse un análisis, que no donar es más que... sangre, sacarse un poquito de sangre, nada más. Exacto. ¿Y qué es lo que quiere decir Handel? Bueno, Yo, ¿qué, yo tengo ¿qué tiene? Mis reservas con respecto a este tema. ¿Usted tiene? ¿Qué tiene? Ay, mi amor, ya fue este por... tema, no. Dios santo. Pero ¿qué, pesadas qué? Que son. Cuando decían, no, a mí me parece, usted tiene que respetar a la gente que tiene alguna duda. Ay, bueno. Bueno, esa, yo... me parece bien. ¿Por qué interrumpe en ese momento que estamos hablando de eso? ¿Qué duda? Yo no tengo ninguna duda. No, no, no por usted. Sino... Yo soy certeza tras certeza tras certeza. ¿Cómo anda su esposa, Jandel? ¡Ay! ¿Le sigue doliendo? Jandel. ¿Qué? Mi esposa bien, era pesada. Ahora se anotó en CrossFit. Ojalá muera. Jandel, no sea bruto. Es... una realidad que nos aqueja a todos los maridos. Odiamos a las mujeres y queremos ser como ellas. No, ¿cómo? ¿Quién quiere ser como ellas? Por lo tierno. Por lo sensible. No, no. Por lo sensible. Ay, mi amor, por favor. ¿Qué hombre no quiere ser mujer, Bueno, no sé. Yo creo que no. Vos sí, mostra, por favor. No, pero ¿por qué? Góngora, tampoco. Góngora está bien así, dice. Sí, lo tiene que pensar Góngora, pero... Ay, bueno, si lo piensan tanto, mi amor. Sí. Manuela, ¿vos qué querés ser? ¿Hombre? ¿Hombre? Te gustaría ser hombre, ¿no, mostra? ¿Qué preferís? Por un día. Bueno. Ser hombre por un día, bueno, yo por mujer por una semana te banco. Te banco, ¿no? Sí, bueno, sí, una semanita. Sí. ¿Qué es lo primero que haces? Te despertás una mañana y descubrís que sos un chabón. ¿Qué es lo primero que haces? Una paja. Perdón, sí. ¿Qué? ¿Lo primero que haces es eso? Sí, masturbo. Usted tiene que hablar... Bueno, perdón. Bájame la cortina. Bájame la cortina, no. Que nos concentremos. Capacitaciones. Dejen de censurarme. A ver, Manuela, a ver. Al vos tener que tocar un tema tan border como el tema del sexo, vos tenés que ser como una voz que lo lleve a cierta zona razonable, no decir, la verga, la pija, le hago una paja, porque si no, se va toda la mierda. El programa, la columna, todo. Desde muy temprano, porque vamos 10 minutos del programa. Continuemos, Góngora. ¿Qué decía, bueno, Manu? Sí. Es que a mí me da mucha intriga. Usted se despierta hombre y... Y supongo me levantaría... ¿Y qué haría? Al palo. Al palenque. Al palenque. No, no, la hija de puta. El otro día leía que el hombre durante todo el proceso de sueño tiene como 4 o 5 erecciones. Haría... Pará. Yo, fa, sí, más que en sí, todo sí, el sí, marzo. Sí, sí. Sí. Pero haría como unos bailes así de bamboleo. Bamboleo. Probar. Sacudón. Probaría todas las astucias que puedo. Con los referente a la... Claro. Movería la cadera. Todo. A ver si... A ver cómo pelvis, se... Pelvis. Para... Mirá, claro. Sí, andaría en bicicleta en bolas. Hay que tener para hacer el helicóptero, ¿eh? No está, que el helicóptero lo hace cualquiera. Hay que tener como una distancia que permita. No me colgaría una toalla. Eso me parece una destreza no muy pelotuda. No es tan fácil, ¿eh? No, pero hay chabones que hacen como, mirá, qué don que tengo. No, no me parece un don. Tantas cosas se pueden hacer. Jorge Don. Don Omar. Yes. Don Corleone. Don Julio. Don Nadie. Don Johnson. Don Periñón. Ay, me quedaba porque... Don Draper. Don... De esta Wally. No vale. Te gané. Bien. 3 vouchers de Nakan Pop de 50 pesos cada uno. Ahí en Conde 935. Esperando los primeros 3 que pasan. No me termino de contar qué haría si fuera hombre. Entonces... Y bueno, es que me están censurando. Yo creo que... No, se puso a ver el telefonito. El teléfono y la radio no se llevan bien. Le digo también a usted, Requimusi. Bueno. Ay, Dios. Y el... Tampoco. Y el ordenador, tampoco. ¿Y el ordenador? No, que estoy viendo porque me parece que retuiteé cualquier dilema, chicos. No lo sé. Según mi celular era otro el dilema. ¿Cuál? Por eso estoy medio desorientada. No queme el dilema todavía si no fue anunciado con fanfarrias. Bueno. No, pensé que esto era parte del dilema. ¿Por qué tengo que contar qué haría como hombre entonces, si no? No, no, y... Pues, no, para. Yo ya... ¿Y usted como mujer que... Pará, usted ya quería ser hombre un día. Que quisiera eyacular, eso me gustaría saber cómo se siente. Ah, mira. ¿Qué haría? ¿Quién hizo el especial? Góngora. Bien, ¿con usted como mujer, Requimusi? Yo como mujer, qué difícil. Viste, no es tan fácil. Porque solo un día. No se puede hacer uso sostenido como de, por ejemplo, acostarse con alguien, no sé, sostenidamente en el tiempo para obtener un rédito. Bueno, también lo puede hacer un hombre. No sé, la verdad. ¿Qué haría? Perfecto. ¿Usted qué haría? No sé, no, yo no voy a contar. Y ahora nadie lo sabe. Después... ¡Dígalo! Tres vouchers y cuéntame. No, no, ya no, primero yo no había dicho que no. Mostraría las tetas por el balcón. Quizás sí, quizás me pongo frente a un espejo y me empiezo a toquetear toda. Eso pero eso, haría. Y bueno, sí. Déjame en paz, ¿qué te metes en mi vida privada, Martín? También miraría, iría a la heladera a ver qué tengo. Y me lo arrojaría encima. Quedaría embarazada. Sí. Me grabaría y después me vería en video. Que debe ser muy lindo usted de mujer. Tenemos documentos. No sé. Ay, sí, es verdad. Amigo, hay documentación. Conde, ¿no? Conde 935. Hay tres vouchers de Naka Pop de 50 pesos cada uno. Los primeros tres que llegan se llevan 50 pesos de consumición en general. Y después, entre todos los que opinen algo del dilema del día de hoy, se va a sortear un kilo de helado de Cadores. ¿Cuál es el dilema? El siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Le decimos a todos qué preferís. ¿Qué? Attention. Opción A: no poder hablar los miércoles para siempre. Opción B: no poder salir más de tu casa los sábados. Cóngora pone cara de yo te regalo los miércoles, me chupan un huevo. Solo a veces le hablo a los perros, le digo hola, buena, Tomás. Miró con cara de tranquilamente. Fue de esa cara. Con... Lo de los sábados, no... Ah, los sábados. Sábados. Elige. Salir los sábados. Bueno, no pues, salir los sábados. Lo mismo, pero referido a los sábados. No hablar los sábados. No. Pero no se puede, era no salir los sábados. No, no salir los sábados. No sale los sábados tampoco. No le chupo un huevo fuerte. Ya sucede. Encuentro una excusa para quedarse, además. Es mejor todavía. Bueno, yo ya tengo mi respuesta. ¿Qué tiene? Claramente, no hablar los miércoles. No hablar los miércoles. Porque hasta... De hecho, cuando lo anunció, sin la otra opción, me pareció estar algo tentador. No estar obligado a no hablar un día. Hacer voto de silencio un día... No, y además un miércoles que, bueno, de última... Está programado, se sabe que ese día no se puede. Además podés... Te van a rendir mucho más seguro los lunes y los... Seguro, los martes. Los miércoles y los jueves. Los jueves y los viernes. Es... Sí, toda la vida el miércoles. ¿Usted qué prefiere? Yo también, es lo mismo. Yo estoy en la misma... Bueno, tema. Entonces... La misma tesitura. Y... ¿No hay un ruido de algo que está haciendo? Sí, el celular de Simonetti. Ah, porque está cargando, tiene un problema. Ah, es rebuchona, ¿viste? Tiene un problema de carga, ¿no? Estaba haciendo. Sígueme, sígueme. Y depende. Es este cargador. Simonetti, si te sale un show el miércoles, y no lo puede vender. Te pago. Bueno, ¿qué crees? $20,000 y tengo, por y una pero hora es más probable material. Que tenga que salir los sábados. El sábado y que tengo que hacer desde su casa el show. Por videito, laboralmente no me va a correr. Piense por otro lado. Avisar que hay un incendio el miércoles. No puedo gritar fuego. No puedo gritar fuego. Puedo salir con una cartulina. Se te prende fuego al toque. Bueno, a ver, ¿qué vas a votar, nena? Defender tu posición en vez de atacar la de los otros. Es muy fácil destruir, pero qué difícil construir, ¿verdad, Martín? Ayer a Fede lo establecieron como la persona más sana de esta mesa. Una psicóloga. Doctora en psicología. Doctora en psicología, ¿eh? Usted quizás... La persona más sana. La persona más sana de todos nosotros. Yo ¿por qué no de toda la ciudad de Buenos Aires? Pero bueno. ¿Fue la señorita Rizzo la que estableció el veredicto? Sí. Dijo, Fede es la persona más sana de esta mesa. Estábamos Vero Milione y yo. Yes. Bueno, no era tan difícil ser el más sano tampoco. No. No entiendo por qué. Igual era algo que no quería obtener ese título, pero me molesta igual que me lo arrebaten. Ay, me voy a regodear en mi título a la sanidad mental. Soy tan sano. Yo creo que también prefiero los miércoles silencio. ¿Qué se le va a hacer? No me vendría mal callarme un día. Un día a la semana. Usted, hay un día de la semana que en su trabajo trabaja desde su casa, ¿no? Los miércoles. ¿Ve cómo estoy en todo? Y ese día habla mucho menos. O habla, tiene que hablar. Y tengo show a la noche, así que a la noche hablo. A la noche habla, pero durante el día no. No, durante el día no. Si al fuese después de las 12 del show, podría tranquilamente hacerlo. Sí, sí, total. O sea, está en condiciones de aceptar que los miércoles no va a hablar. Sí. ¿Se le propone para el próximo miércoles? Sí. Perfecto. Ya está. ¿Por qué la convenciste de que no tiene que hablar? Sí, viste, no sé, él se le pone. Bueno, ¿usted qué eligió entonces? Yo elegí la... Prefiero silencio los miércoles. Pero es la misma que estábamos eligiendo nosotros. Sí, pero... No, la que discutió, no la discutieron, la discutió y terminaron no hablar los miércoles. No estaba discutiendo, sí, estaba discutiendo. Soy lobo del probando Watcher. Argumentos para ver van qué tres, decidía. Bueno, 3-1 entonces. Góngora que... quiere no salir los sábados. Le gusta tampoco taparse, incluso en verano, poner el aire acondicionado fuerte y se tapa. Yo hago eso también. Sí. Yo también. Y vive oscuras el sábado, ¿eh? Así. Nomás. Yo estoy igual, la estoy quedando mucho los sábados, bueno, de todas formas. A mí me hincha porque hay gente por todos lados. Todo lado. Bueno, a ver, entonces, amigos. ¿Qué preferís? Imagínate un cine el sábado de la noche. Sí, se puede. Se puede ir. Hacer no, hoy en día ya se puede sacar la entrada favor. Por internet. Uno va, la por imprime. Por favor. Por favor. No hay sí, lugar. Sí, hay lugar. Hay no lugar. Quiere. Está discutiendo en este momento. Está se, discutiendo. Se malentonó y empezó una discusión. Estableció una discusión por todo el back. Sigue escuchando. Sí que lo escucha en live. No, no, no, es, este, no, programa, este programa se va al tacho. Así te digo. Como te digo una cosa, te digo, te digo la, la otra. Eso es una frase que me encanta. Hay que avisar a nuestros oyentes. De cabecera que para que lo entendamos. Muy fieles. Que sí. Mañana no vamos a estar. No, ¿no es van verdad. A estar? No. No vamos a estar mañana. ¿Por qué? No, porque cumpleaños independiente y transmiten a San Lorenzo y está. Radio transmite a San Lorenzo y entonces dijeron, bueno, pero independiente el día de 1500 programas no vamos a estar al aire. Y dijeron, no, bueno, tomate el horario de Simonetti, yo le aviso. Me dijo José Luis García Britos, el director de la radio, y hoy mandó uno un mail de cambio de programación general. Pero bueno, así que eso. Bueno, pero vamos a estar igualmente desde allá, o sea, escúchennos. ¿Qué, sí. ¿Qué se va a transmitir? ¿Se va a transmitir toda la fiesta? ¿Cómo van a hacer? No va sé. A estar Borsa hablando y en la no fiesta sé. Copeteado. Por suerte se encargan ellos. Sí, un... nosotros. Sí, sí, yo tengo mucho el no hacerme preferís. Problema por las cosas de no, los demás. No te preocupes. ¿Cómo hacen esto? ¿Qué preferís? ¿No poder hablar los miércoles para siempre? Opción A. U opción B. No poder salir más de tu casa los sábados. Opción A. No poder hablar más los miércoles. ¿Qué les pasa, hombre? Para siempre. O no poder salir más de tu casa los sábados es la opción B. 4010-7158. 4010-7121. Me dijeron que uno retiene más las cosas si las canta. ¿Eh? Así que inventamos un cantito a ver si, si estimula cántalo, que llamen los oyentes. 4010-7158. 4010-7158. 4010-7158. 4010-7158. 4010-7158. 4010-7158. 4010-7158. 4010-7158. 4010-7158. 4010-7158. 4010-7158. Que confunde 7-1-2-1 no, no, no confunde la opción B. Constru- bueno. 40-10-7-1-5-8 40-10-7-1-2-1 40-10-7-1-5-8 ya me tengo el otro 40-10 no, no manda la tanda por Dios. Acidez Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Tienes violeta y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. Tienes violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.

pero... No estás llamando, Carlos, Carlitos, si, si ya... no te acordás el número. Si 40, llorás, papá, 10. No, no. ¿Cómo era el ritmo? No, no, se mantenía el ritmo. 40, bueno. 10. ¿Cómo era el ritmo? Explotó, explotó como la negra Bernassi, Sí. Malo, eso. Pongo la mandó de vuelta a cortina a decir, pará, paren de banquinear. Fue como un volvamos, avancemos. Gracias, que gracias, Góngora. Muy bien. Gracias por poner orden. Ah, ¿para cantar? El número. Ah, pero no me acuerdo el ritmo. ¿Cómo era? 40, 10, 7, 1, 5, 8. 40, 10, 7, 1, 2, 1. 40, 10, 7, 1, 5, 8. 40, 10, 7, 1, 2, 1. Ahora sí puede entrar solista. 40, 10, 7, 1, 2, 1. 40, 10, 7, 1, 5, 8. 40, 10, 7, 1, 2, 8. 40, 10, 7, 1, 2, 1. Ahí está, ahí está. Engancharon, se puede enganchar directo. Está llamando Carlos Carlitos. Seguramente adivina, es él. Adivina qué línea. Hola, ¿quién es? Está del otro lado? Hola. ¿Me escuchás? Sí. Ahí está. Sí. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Carlos Carlitos habla. Bien, ¿cómo estás, Carlos? Carlos, un aplauso, tenemos aplausos para Carlos que se comunicó. Sí, muchas gracias por comunicarte, Carlos. Escúcheme, le hacen una pregunta a Manuel al aire, que no se hace. Pero, ¿viste? ¿Viste cómo me mandan todo el tiempo al muere, viejo? No. Es una compañera de trabajo y le preguntan eso al aire. Me gusta que... con un oyente. Me gusta que haya llamado para defenderla, me parece la gracias, verdad. Gracias, Carlos. Yo me gusta como novio este muchacho, él tiene serias intenciones, Manuela. Primero, ahora, ponele que no esté escuchando. Mientras nosotros lo distraemos, vos venís haciendo un laburo fino de serrucho por atrás. ¿Sabes la que remotito sueldo sí. para lograr el ya no hay bota que no sabe con qué hacerse una bota para sorprenderla ya, se puso una bota fluorescente ya bota no sabe de qué culo de bebé usa. Se hizo escúchame este programa tan falocéntrico que tenemos nosotros hacemos como qué bueno que lo digas. Una hacemos como un previo filtro a ver si vos te podés llevar a nuestra mina o no. No es así, Simonetti. Qué confesión lo de la verdad ¿no? la verdad que tenés razón. Escúchame vos, no te hagas el sota. ¿Sabés lo que pasó? Que nosotros le batimos a Manuela, le dijimos en un momento, le dijimos, Manu, que qué sé yo, qué pasó con Carlos Carlito, pero como quien le dice, así cualquiera. Y ella se quedó callada, bueno, sonrió y enrojeció. Y entonces eso no lo produce cualquiera. Exacto. No lo produce cualquiera. Yo mira, le nombro. Mira, le nombro Mina San Martín, a ver si a me suena. ¿Quién va, Singer? No, me interesa. Michelle Pfeiffer. No me interesa. Moria Kazan. No me pasa nada. Nicole Neumann. Mi dermis está blanca. Listo. ¿Ves? Y mira, ella le dijimos el nombre Carlos Carlito y explotó por explotó. El aire. Pero escuchemos una cosa. ¿Qué pasa ahí, Carlos? En radio no se ve. Y ustedes la botonearon así, no se hace eso. Pero no se puede ser discreta en este programa. Me parece que hay como dos vectores que apuntan a lugares distintos y están empujando. Vos apuntás al respecto a la moral de los compañeros de trabajo que a nosotros nos chupa soberanamente un huevo. No hay moral acá. Porque lo que estamos tratando de ir es al punto de ¿qué pasó? ¿Hubo cita? ¿Pasó algo? ¿Hablaron por privado? ¿Eh? ¿Hay un chat? Yo tengo los ojos cerrados y no listo, estoy un chat. Ni diciendo nada. Está emocionada. ¿Qué les importa? ¿Cómo que no? Vos sos sociólogo y poeta. Sí. Bien. ¿Sociólogo de qué línea? Ah, qué bueno. Mira, mis temas son globalización y posmodernidad. Hirsch, Bauman. Tengo una forma, ¿eh? Bauman. Sí, bueno, Bauman lo he leído, pero justamente para él no hay posmodernidad. Ah. ¿Y para Hirsch? Hay modernidad líquida. Hirsch lo he leído menos. Bueno. ¿De qué me estás hablando? ¿De Hirsch cuánto me estás hablando? Juan Carlos Hirsch. No. Bien, entonces, vos sos sociólogo. Queremos hacerte un pequeño test, encuesta, a ver si vos finalmente podés ganarte, porque para... También, ¿por qué no hacemos un aniversario de sí. así como una fiesta como los de él? Exacto. Campanas. Bueno, vamos a festejar. Bueno, dentro de muy poco los 72 programas. Los 72. Sí, vamos a hacer una fiesta increíble. ¿Por cuál vamos? El año pasado festejamos 200. ¿Por cuál vamos? Debemos y ir como por el... 120. Sí. Yo cumplí un año la semana pasada y nadie nadie hizo nada. Carlos, ¿vos qué hiciste? La semana pasada no le escribiste nada, Manuela. No, me parece que no fue la semana pasada, fue hace dos semanas que cumplió el año. Si yo la escuché ella que dijo, este programa cumple, yo cumplo en este programa un año, nadie dijo nada. Mirá, ¿ves? Ya está sumando, está ganando. Atento, qué bien, cómo me gusta este muchacho. Sí, totalmente. ¿Cuándo venís a comer con nosotros un domingo? ¿Cómo? Que no podemos hacerle dos preguntas. Paren un poco. ¿Cuándo venís a comer con nosotros un domingo? Lo que pasa es que yo no puedo los domingos. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué haces? Soy voluntario en el Hospital Gordo. Bueno, no puede ser mejor. Viejo, no puede ser mejor. ¿Qué edad vos tiene? Vos no serás Facundo Arana, ¿no? No. ¿Qué edad tiene? Es más, Los invito a todos, a todos los oyentes y a ustedes, el 23 de agosto yo hago una reunión de poetas donde vamos a pedir donaciones para los pacientes del Hospital Gordo. Muy bien. ¿Qué edad tiene no Carlos Carlitos? Lugar más progresista del mundo. ¿Algo más me vas a preguntar? ¿Qué edad tiene? Porque si sigo preguntando va a ser 63, su número. No, que me tengo, yo digo mi edad, no tengo ningún problema, tengo 49. 49, muy bien. Impecable. O sea, es un hombre con experiencia. Se puede decir que sí. Hace uso de ello. Sí, yo creo que sí. Ahora bien, supongamos el siguiente escenario en donde Manuela le dice, sí, está bien, yo estoy dispuesta a tener una cita con usted, que todavía usted no la pidió, pero es todo un hipotético. Mire, yo trabajo toda la semana, vengo a la radio, hago esto, hago lo otro. Y te dice, por ejemplo, pero el viernes a la noche lo tengo totalmente libre. ¿Qué programa genera usted para compartir un instante con nuestra sexóloga Manuela? Bueno, iría con ella, le invitaría a tomar algo, al lugar tranquilo donde se pueda conversar. Por ejemplo, porque todos decimos sí, que el lugar más tranquilo que no se pueda comer, que se pueda conversar. A la Violeta, este, bueno, por ejemplo. ¿Pero dónde? Claro. La Biela. A lo de On. ¿Eh? ¿A qué bar la lleva? ¿A uno? No, ¿de qué la zona? Biela, escúchame, la Biela de gente grande. Eso es lo que... Ataconeando. No, la Biela tiene una característica que es esta, que la gente joven que iba en los 70 a la Biela sigue yendo ahora, pero con la edad de ahora. Claro, claro. Es siempre la misma gente en la Biela. Sí, Jorge Asís, por ejemplo. Pero lo que nos reúne acá no es la Biela, sino usted. ¿A dónde la lleva Manuela? ¿Cómo es el programa? Y no sé, la llevaría un café bonito a través de Belgrano a tomar algo. Bien, si tuviera ya que decir un café bonito, lo ponemos en un brete. Entonces le tendría que preguntar a un amigo. ¿A qué amigo le preguntaría dónde llevo esta mina? ¿A qué amigo? Sí. No, pienso yo, lugar. Piensa usted, muy bien. No, contás con tres vouchers de Nakan Pop, ¿eh? Escúchame, ¿sí? Contás con tres vouchers de Nakan Pop. Si bueno, querés tener la cita ideal. Es una ayuda. Y sí. Si todo sale mal, reconforta. ¿Cómo le voy a preguntar a un amigo a dónde llevo a una chica a tomar algo? No, para eso, sumar. Preguntándole a tus amigos a dónde llevo. Mirá, yo te meto trampas, ¿sabes? Que vos respondas. ¿Vives solo? No te tires más flores, ya respondiste bien. No necesitas reaflotar, pero escúchame, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Vives solo? Vivo solo, sí. Muy bien. ¿A qué hora se levanta los martes? Normalmente me levanto temprano, a veces me acuesto muy tarde, duermo muy poco y me levanto temprano, me levanto media mañana. ¿Media mañana? Media mañana es las 3 de la tarde. No, no, 11, 10 y media. A las 11 y media. Con los años dormís menos, te pasa eso. Sí, sí, y dígame, ¿he divorciado? Me puedes tutear, Sí, no, pero me gusta si hacemos la... Vení, Tito, vení, acá vamos a hacer Tito, el duelo. Acá Tito, está viendo sueldo, un problema. Los dos aspirantes. Este momento radial es increíble. Este momento por favor, aguanta el aire, Carlos Jalditos. Sí, aguanto. Tito, mira. Apersonate, Tito. Te la bato rápido, Tito. Resulta que hay uno que nos está soplando la nami, un oyente que viene haciendo un laburo fino sin que nosotros nos enteremos, y hoy lo deschavamos, así como le dimos cuenta. Faca, se está laburando a Manuela, faca, que vos faca. Ya habías manifestado tus intenciones. Nosotros muy preocupados. Obvio, sí. Obvio, porque a nosotros siempre fuimos... Toda nuestra sensibilidad es a bailar. Y eso. Además siempre fuimos titistas de la primera hora. Yo fui titista, pero... Y ahora me sorprendo que puedo pensar otra opción. Entonces, ¿cómo estás? Tito Sueldo, Carlos Carlitos, los presento. Hola, Carlito, buenas noches. Buenas noches, el equipo. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches, Tito. Bueno, vos, si tuvieras ya que pensar... Carlos Carlitos de una vuelta, qué sé yo. Si vos tuvieras ya un bar para llevar a Manuela, ¿dónde? Viernes a la noche, ya. No, no tengo un lugar. Bueno, peor. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro más. No, no, porque yo salgo y... que nos sorprenda la noche. Pero no le puedo sorprender la chapuchero de la B. No, en serio. Si querés, yo ya te digo un lugar. A ver, si hay mal entonado. Para no decir el nombre del bar. Claro. Sí. Defensa y Chile. Ah, sí. El Federal. ¿Dónde está el...? La calle Empedrada ahí. Yo vivo muy cerca de ahí. Esa cultura de Mafalda, ahí nomás. Perfecto. O sea, hay un bar notable ahí. Hay un drama. Siempre está todo lleno y las mesas están todas pegadas. Mira, si yo quiero abrir los brazos, por ejemplo, quiero abrir los brazos. De ahí hay otro punto. Bar notable. había tirado un punto, fue para. Vamos a ser justos. Punto para Carlos Carlitos y la respuesta es punto para Tito. Punto para Tito. Van uno a uno. Fue uno a uno esto. Continúa, Carlitos, perdón. ¿Te gana algo con esto? Sí, te ganás una cita con Manuela. La posibilidad después de que Manuela ya se haya sacado encima. Mira, Tito. Hay un bar en Bolívar y Chile. ¿Se puede decir el nombre? Bueno, sí. Hay mucho. ¿El de la esquina? La Poesía. Sí. Yo he recitado ahí. Tiene ahora un primer piso que es súper tranquilo, las mesas no están pegadas, no hay televisor. Muy bien. Es barata la comida. Sí. Te comes unas milanesas con puré. Hay buenas picadas ahí. Sí. Bien. Siguiente pregunta. Y te sumo otra más. Después cruzás, si se pone más interesante todo, cruzás uno que se llama El Barco, que queda como en diagonal en la mitad de cuadra. Hermoso bar también. Sí. El Barco. Sí. Sí. Siguiente pregunta. Está por Bolívar. Sí, está por Bolívar. Es un sábado a la tarde y Manuela dice. ¿Era la noche o a la tarde? No, este es otro enigmático. Otro, a ver, ¿quién gana? Por ahora van 1-1. Vale. Son 5 preguntas. 1-1, pero pará, con la poesía es 2-1 ganando Carlitos. 2-1 ganando Carlos. Pero... Te decimos Carlos porque Carlitos es más difícil. Siguiente pregunta. Manuela, sábado a la tarde, está conectada en sus redes sociales. Tiene. Acto seguido a ello, un bautismo de un hijo de un amigo. Sí. De una amiga, por ejemplo. Y dice, uy, no tengo con quién ir. La acompaña sí, la acompaña no, justifique. Y la verdad es que no te sabría decir. Depende del día. Es muy probable que sí. Muy probable que sí. Bien. ¿Tito? Sí, yo la acompaño de una, sí. Con tal... No dudo. No, con tal de que... Y para ella era vital, no importa la propuesta, para ella era lo importante era no dudar. Si vos le decías no con la misma seguridad... O sea, con tal de que estemos... No importa la respuesta, Tito, ya ganaste. Si la decisión de Tito para elegir A o B daba lo mismo, pero lo importante era la decisión, ahí, punto para Tito. 2-2. Manuel, usted puede participar en esto. Yo puedo tirar algo que a mí me interese porque... Sí, por supuesto. Claro, viste, estamos hipotetizando sobre los deseos de los demás. Por un momento me llegas con cara de no quiero ser cómplice, pero ahora, si falta. Querés cazar la rienda del concurso... ¿Qué viene? Después van a querer votar. Por favor, Manuela. A mí me gusta mucho salir a andar en rollers. Bien. Oh, genial. Se suman al plan un domingo a la tarde. Pago guita por un ratito. Yo digo, quiero salir a andar en rollers. Pago guita por un ratito con las botas rollers. Mira, Manuela, si vas a andar en roller en Puerto Madero, yo te acompaño. No en roller. Pero podría trotar. Carlitos es muy local, me parece, ¿no? Como que se maneja en su zona. San Telmo, Puerto Madero. Porque yo al principio dije, podríamos ir a tomar algo a Belgrano. No es cierto. No es cierto, ya le mintió. O sea, mintió con algo. Y Puerto Madero es un buen lugar, porque yo veo mucha gente haciendo roller ahí, me parece que es un buen lugar. Sí. Bueno, entonces es el un tema sí, es pero llegar según la ahí. Zona. Sí. El tema es llegar hasta... Tito. ¿Vos estás lejos de ahí? No estoy lejos, pero mi cuestión es... información fuera de contexto. Escuchen, yo, si hay algo que no me gusta es llevar los rollers hasta el lugar donde voy a andar ponérmelos ahí. Yo salgo en rollers desde mi casa, directamente. En el ascensor vas con el roller puesto. Sí, bajo la rampa, todo. ¿Tito? No, yo sabés lo que haría, me pondría los rollers, pero me agarro de Manuela, porque no sé andar, o sea que de alguna manera... Dividiroso menos uno, claro. La respuesta cero de Carlito, pero menos uno de Tito, queda Carlitos 2, Tito 1, pero porque que restó, me agarro de vos, con los rollers. Hay respuestas que restan. Se acaba, las ruedas, yo las botas ya las tengo. Las botas ya las tiene, pero las botas en otro Y me momento... pondría una bota flúor, cosa que cuando viene algún auto... Por prevención. Se ilumina a la madrugada. Porque por ella se larga la joda. Sí, todo. Que alguna otra prenda de los sigue restando, Tito. Bueno. Siguiente pregunta. 2-1 gana Carlito. Se va. Quedan para pregunta número 4. Número 4. La noche del viernes se sucedió muy bien. Manuela ya los besó, supongamos. Son las 4:30. Sí, de la mañana. De la mañana. Están los dos sentados en la mesa y viene la camarera y les dice, chicos, tengo que cerrar la caja, ¿van a pedir algo más? Sí. 4:30 ya tomaron algo, ya están bien, están copeteados. Estamos saciados. Están, sí, saciados. Y llega la camarera y dice, chicos, cierro la caja, ¿les piden algo más? ¿Cómo resuelven esta situación? ¿Piden algo más o definen ahí en el momento? Es interesante destacar, antes de que entre en la respuesta, que estamos debatiendo entre el perfil universitario y el perfil barrial de Tito, ¿no? Por supuesto, como dos. Yo la miro de la academia o la calle, universidad decir. Pública y universidad de la vida, podríamos decir. Exacto. Hablar. Sí, por no, eso. No, yo la miro. Mira, yo y... tengo. Pará. A ver. Arranca Carlitos, vamos a respetar el orden. De las dos universidades, por suerte. No, venga a justificar, bueno, usted diga la respuesta. Usted es un psicobolcho. No, habría que estar en ese momento. Yo lo que diría es, mira, vamos, salimos a la calle y vos te das cuenta si puedes ir a algún otro lugar a tomar algo, o te despedís, o vas a otro lado. Ya 4:30 a.m. Estamos hablando... Sí, 4:30 a.m. No, yo coincido que es una trampa que te quiere tener Ricky Musi y decirle 4:30 a.m, como si fuera a las 9. No, ojo. No, bien... Casi un punto por no haber caído en la trampa de Ricky Musi, Carlitos. Casi un punto. Pero me parece que deja escuché muchas... La cosa que sé, no la sé por universitario, la sé por viejo. No, ya lo sabemos. Lo de viejo no se tire tan abajo para tratar de generar una contrahegemonía que diga, pero después de todo no es tan viejo. No. Tito, no, soy joven. ¿Cuántos tiene usted, Tito, edad? Porque me parece que están empatados en edad. También. No lo quiere decir, mirá la cara. No lo quiere de... decir. No, sí, miedo que Carlitos está en 4'8", lo dice. Se sacó todo el los anteojos. Soy Dorian Gray, no puedo decirlo. ¿En qué década nació? Eso sí puede decir. Ni Herta Singwell, le podemos decir así. Hace tiempo. Hace tiempo. Hace tiempo y en el futuro. No, soy un... ¿Qué hace usted en ese momento? ¿Lo vio a Perón en el poder usted? Sí. Muy bien. A ver, pero espere. Su primer presidente. Lo vi salir con los brazos abiertos y todo. Y se recuerda ese momento. O sea, todavía tenía mano. Totalmente. Bien, recuerda ese momento. O sea, estamos hablando de un... Sí. Nacido en el 60. Bien. Entonces, si viene la camarera y me apura, le digo, tomamos otra y nos vamos. No me cerres, no me cortes así, ¿viste? No nos cortes así, soy Tito Sueldo. Muy bien. Chapeo. Esta se la dejamos chapeo. A Manuela. Creo que Manuela defina el punto para quién va. ¿Cuál de los puntos? Para mí no va ninguno. Para vos, Martín. Para mí, Tito, toda la vida, no, porque dijo soy Tito Sueldo. No me dejo apurar, porque todo te apura. Ahora, sueldo, si vuelta toda la noche, con un vasito toda la noche, obvio que dice, chico, tengo que cerrarla. Claro. Y si la mesa va. Porque dale una más. Para mí no gana ninguno, pero hay que destacar la decisión de Tito nuevamente. Sí. Nuevamente, ¿Usted, Manuela, qué? Yo, para mí, gana Tito en esta oportunidad. ¡Opa! ¿Por qué? ¿Saben por qué? Dos a dos. Porque yo seguramente voy a estar con ganas de tomar algo más. Entonces voy a estar esperando que otra persona diga... Se pone picante. Tráenos otra cerveza. Okay. Se pone picante. Está bien. ¿Puedo pedir algo más? Lo que tráeme pasa otra es que cerveza. Yo calculo que a las 4:30 a.m. es como que hemos tomado algo bastante, digamos. Pero bueno, está bien. Está bien el punto. Está y bien. Ahora... ¿cómo estamos con el...? Y ahora estamos 2-2. 2-2. Con esto la quinta pregunta. Sí. Con la quinta pregunta, que esto... Tremendo lo que estamos diciendo. Es, continuando con el último reality que ha sucedido en nuestras vidas, MasterChef. La señorita Manuela accede a comer a la casa de ustedes. Sí. Tienen que prepararle. Tienen 5 segundos para pensarlo, ¿eh? Tienen que prepararle un menú de 3 pasos. Muy buena pregunta. Cada muy buena. Permítame que lo felicite. Muchas gracias. Hermano. Muy buena pregunta. Gracias. Tienen que prepararle un menú de 3 pasos que la convenza a Manuela. De 3 platos. Tres platos. Claro, entrada, principal, postre. Tienen 5 segundos para pensarlo. La carta de... Bebida. La bebida también está considerada, ¿no es cierto? La bebida también está considerada, sí. Claro. Bien, tienen 5 segundos, fin del tiempo, van a cada uno a decir su plato y luego Manuela va a dar una devolución sobre esas dos menús respectivamente. Por favor, ¿quiere arrancar usted, Carlos Carlitos? Y de entrada yo le podría ofrecer melón con jamón crudo. Melón con jamón crudo, ¿acompañado de qué bebida? Eso se puede tomar con un poquito de vino blanco. Vino blanco. Manuela, no mueva la cabeza, ¿o no? No, porque muevo Tito la cabeza, está acá y sí, corre con ventaja. Sorry. Si usted va viendo el beneplácito. Dijo que sí, o sea, legítimo porque equiparo, dijo que sí con la cabecita, le digo porque usted sea de la misma información que tiene Tito. Bueno, después le ofrecería unas ricas milanesas. Ricas milanesas. Con puré de zapallo. Vino tinto. Tan cachondo lo dice que me está calentando a mí. Y vino tinto. Y el tercer queso y dulce. queso y dulce. Queso y dulce. Apostó al barrio. Apostó a lo Elba, apostó ¿eh? Al barrio. A sorprender con un queso y dulce. Y después sale de la cocina y le dice el postre vigilante. Postre vigilante y melón con jamón. O sea, hizo como un recorrido de los 90 hacia... 70, ¿qué 90? No, pero el melón con jamón es 90. No, es claro, aclaro que las milanesas son al horno, que se les puede poner un queso, pueden ser a la puerta. ¿Y qué bebida es para el postre? ¿Qué bebida para el postre? Sí. Y café y coñac. Muy bien. Café y coñac. Muy bien. Tito. Tomó el toro por las astas. Tito, yo creo que Manuel se tomaría un rico coñac. Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo vamos a descubrir en instantes, ¿eh? El país paralizado por esta final. No diga nada, Manuela. No, chicos, me está poniendo la palabra porque Tito ahora te voy a dar su menú, que además ya cuenta con la ventaja de escuchar lo que dice el oponente, lo cual no sé si es no haberle dado demasiada ventaja, ¿eh? Mira, yo de pero igual era el candidato a perder de los dos, así que, por favor, vamos. Una abundante picada con mariscos, todo lo que sea exótico, con champagne. Con champagne. Centolla, ostra, centolla con caviar. Es genial. Centolla con toda, caviar. Pero toda una mesa. Una boa. Con platitos, todos así. Todos platitos. Todos platitos chiquitos. Esto probá un caldo. Sándwiches de caviar. Un filé de la mesa de. Filé de oso panda, que no se puede más. Probátelo. Toda la mesa de platito, pero de todo. Mirá, este animal se extinguió. Todo. Milaneso de broto. O sea, todo lo que es exótico en una primera instancia. ¿Acompañado de qué bebida, Tito? Con champaña. Con champaña. Sí. ¿De primera marca? Sí, primera marca. Primera marca. Primera marca. Después de que los mariscos... Una entrada. Después de que ella se brotó por ser alérgica a los mariscos, ¿qué sucede a ese plato? Un pollo al horno con papas al horno. O sea, pollo al horno. E hizo así con como... Extendió sus manitos, casi él ubicándose como el pollo le iba a presentar en la fuente. Hizo un pollo... Un despliegue. Hizo un despliegue de brazos, dijo pollo, joder. Un pollo con papas. Bien condimentado, ¿no? ¿Con qué? Relleno. ¿Pollo relleno hace? ¿Relleno con qué? Con todo lo de la picada. Con todo lo exótico de la picada. ¿Relleno con qué, Tito? Por favor. Bueno, no. Queso, ostra. Claro, condimentado, quiero decir. Livianito, con limón, ¿eh? Con los limón. Dos livianitos. Y después la quieren poner, hijo de puta. Dale, y el postre. ¿Y Tito? Con qué bebe? Perdón, no, ¿qué no, bebe? Y ahí con vino blanco. Vino blanco, bueno, elección, porque no sé. No, elección blanco, las tetas. Vino blanco. ¿Y de postre? Vino blanco. Vino blanco. ¿De postre? Y a mí me gustaría... Una ensalada de frutas. Ensalada de frutas, muy bien. Ensalada de frutas. ¿Viste? Con kiwi y todos los chiches. ¿Eh? Perfecto. Ya está. ¿Qué le ponen a la ensalada? Que lo enumere. Hijo de puta. Cosas de kiwi, todos los chiches. Kiwi. Ensalada de frutas. Cereza. Los 80. Los 80. Voy a encontrar un zapato de Barbie dentro de la ensalada de frutas. Melón con jamón. Claro, no, cereza, frutilla. Todos los chiches. Bananas en rodaja. Muy y si bien. Entera queda medio ordinario. No puede faltar el de crema. Bueno, sí, Manuela, sí. Manuela, para. Devoluciones, Manuela. Para, Manuela, a ver, por favor, redoble de tambor, vamos 2-2. Vamos a empezar por la picada. ¿Quién gana la picada? ¿Quién gana el primer plato? El picada. Primer plato. ¿Era picada convencional? El jamón con. No, convencional, con... no, exótica. Exótica, picada exótica. Exótica, dijo. Loco jamón. De mariscos, además. De mariscos. Digo. Ahora sí, para que. Ahí va. Dije, el ganador, Manuela. Es Carlos Carlito. Carlos Carlito. Ahí está. Sí, primero. Me gusta mucho, o sea, el melón con punto. Jamón. Mucho. O sea, muy bien. Me parecía, una elección tuvo Carlito. Muy bien ganado el punto. Muy bien. Y ahora vamos. ¿Alguna devolución quiere darle sobre el plato para que Tito se vaya con algo y pueda construir en la próxima en base a eso? No me gusta todo tipo de mariscos. Como. No sé, por ejemplo, si me decís sushi, sí. Bueno, es un marisco. Pero no, pero hay mariscos que dan impresión. Sale. Por ejemplo, un mejillón un no te lo como. El sushi es un crustáceo, ¿viste? Con forma así como... Y tiene un caparazón de alga. En cambio, el sushi, que por ahí mezcla con arroz. Con palta. Bien. Entonces, para la próxima sugerencia, un sushi. No se ponga tan exótico. Perdón. No. Pero, a ver. Ganó, no de elecciones. No, usted no puede hablar con Tito. Me pareció muy jugada toda la combinación de Tito, pero... No. Eso es lo que queríamos evitar. La agresión directa. Sí. No, por ejemplo... La próxima referencia a Tito directa, se le resta el punto y va ganando Tito 2-1. Porque de hecho esto tendríamos que haberlo hecho una sección. Levántese a Manuela. Y que entre ellos debatan. Me parece que... El plato de una palta no está mal tampoco. Tampoco canchereadas. No, está bien. ¿Cómo te cayó el comentario de Carlos Carlitos, Manuela? El de recién. No sé. ¿Ves? ¿Ves? Ahí suspiró, hubo un suspiro. No, está bien. ¿Ves? Desde el silencio construye más. Sí, sí. Bien, hay segundo plato. Hay que ser buen ganador. Segundo plato. Vamos. Compiten entonces. Manuela. Un pollo. Pollo con en todo. Donde se extiende. Que puede ser al limón o relleno con Dios sabe qué. Relleno, y papas. Relleno con magia. Contra milanesas al horno con puré de calabaza. Lo que acompañaba el plato era Manuela, por un lado. De nuevo gana Carlos Calixto. Oh. Oh. Y ya hay una tendencia. No, es que, chicos, me da miedo el relleno. No, limón. Incertidumbre. Dijo. Vamos por limón. Si fuese limón, gana Tito, pónganos 1-1. Sí. Defina si con limón, el pollo. Sí, no, sí, me sí. parece que es este favoritismo, ¿no? Tito cometió un error estratégico que fue no hay que especificar. No, decir que iba a rellenar. Decir que iba a rellenar una cosa. Y ¿sabes qué me imaginé? No especificarla. Porque, ojo, que también. Yo quiero decir que se puede perder puntos en este concurso. Y yo creo que Carlos Carlitos apostó muy fuerte en el postre. Es verdad. Así que no lo den es por verdad, muerto verdad, a Tito. Verdad. No lo den por muerto a Tito, pero sí lo perdió Tito. El relleno, Tito dijo, ¿pollo relleno? Y cuando dijeron relleno, no, ¿de qué? Y dijo, ¡ay, ay, ay! Y la gente no imaginó puede, de baba. Fue un no espanto. Se puede. No me gusta el pollo relleno. No, ese es el pues, tema. Me gusta menos, el relleno menos. En eso, la Tito, pava, en el pollo. Tito Musarela, vamos a la próxima, dice Tito. La próxima, muy bien. Pero va ganando, 4-3. ¿Eh? Carlos Carlitos. No, perdón. Si acumula los otros puntos. No, 4-2 sería. Sería 4-2, claro. Carlos, difícil de remontar. Pero quiero bueno. contarle a los oyentes que tenemos acá un Tito abatido diciendo, como autorreflexionando, no. Claro, no se puede rellenar un pollo. Porque en el medio están los huesos. O sea, se puede hacer un arrollado, pero no claro. rellenar al pollo. Sí. Sí. Sí. No, se puede hacer un pollo. Se puede hacer un pollo relleno. No, se puede hacer un sí, pollo relleno. Sí, se puede hacer un pollo relleno. ¿Desde dónde? Por favor, Góngora y yo lo estamos discutiendo. Pero se acá puede hacer. O sea, usted puede hacer la pechuga sí, rellena. No, le saca los huesos, le deja la forma que se mantiene. O sea, le saca las costillas y le mete ahí el relleno. Se no hace se toda puede. La, toda no la se vida, se hace. ¿Y las patas? Pollo a la ¿cómo le saca el hueso a las patas? No, las patas quedan ahí. Quedan. ¿Y las alas? Pero también te lo puedes poner en la cabeza, si querés. Es casi hueco. La forma de pollo es casi. Vamos a consultarlo con Vero Milione la semana entrante. Está hecho para hacer rellenar. Si está Vero, por favor, mandanos un tuit. Nosotros sabemos que generalmente está del otro lado, así que decinos. Bueno, última pregunta. Era la propuesta. ¿Postre? El postre vigilante de Carlos Carlitos con. Una jugada muy osada. Y batata. Contra. Queso y dulce. Queso y dulce, que es fresco y batata. A menos que usted quiera decir queso y dulce, haces el de Palermo. A membrillo puede ser también. No, de batata. De batata, entonces fresco no, y batata. Queso y membrillo, no. Hubo otro queso. Perdón, con un appetizer que es. Mando un roquefort. Café al coñac. Entra para abajo, se hunde, ¿viste? Ese roquefort y batata. No, el queso común bueno, queso fresco. Queso okay, fresco. Fresco y batata. Fresco y batata. A Tito le faltó el con café al coñac. No, Tito dijo. No, Tito dijo el postre, café, pero no dijo el sí, dijo ensalada, le falta con qué bebida, Tito. Es crucial, Tito, ¿eh? No, tiene que ser un café, un buen café. ¿Cómo, no sé, café? Esa café. No es actitud, Tito. Final... Que, sorry, pero está bien, un café. Un está café, un buen bien. Café, dijo. Ensalada de fruta con café. Esa, A mí me seducís, y además yo soy alérgico a la batata. Yo no te como una ensalada de fruta con café, me parece una mezcla de sabores. Y después aclaro por qué la ensalada de fruta. Terminen con el debate y yo después aclaro. No, aclaralo ahora, Tito. Aclare ahora, Tito. Teniendo una cena con Manuela ¿sí? y teniendo esa mesa con frutillas, cereza, marisco. No me ya levantó la picada. La uvita y todo. Ya en esa hora le pondría la frutillita en la boca con un poquito de crema. Uf. Ay, no. Ay, porque la boca. No, de verdad. No. Eso es un estratega, Tito, que no. O sea, no para. O sea, vio la jugada osada del otro y dijo: acá Tito, voy por todo. Tito le dijo a Hitler: andate a Rusia en invierno. No, y antes sí. El abuelo de Tito se lo dijo a Napoleón. Fue así. Fue lo le mejor. Le pondría la frutillita en la boca. Y le sacaría ese tronquito con los dientes. Para que no se lastime la boca. Ahí está. Tito es un caliente. Y apuesta fuerte. Manuela, bueno. A ver. Postre estábamos. Estábamos en el postre, lo vamos a enloquecer a Góngora con el timbal. Góngora, Manuela. El ganador del postre es Tito Sueldo. ¡Bien! Muy bien. Puto sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque me sentí un poco como sin variedad en el caso de Carlos Carlitos. Me censuró el membrillo. Que ¿usted es quería membrillo? Puede ser, no sé, puedo probar. Puede haber las dos opciones. Es verdad. ¿No es cierto? Sí, se claro. puede combinar. Sí, ¿por qué no? En cambio, la ensalada tenía kiwi. Tenía todo. Kiwi. Tenía todo la kiwi. Tenía kiwi. Tenía parrillera. Hasta me kiwi. Gustan mucho las frutas. Las frutas. Muy bien. Ay. De todos modos, queda 2 a 1 porque no le quita puntos, sin embargo, por el postre. Queda 2 a 1. Queda 2 a 1. Queda 2 a 1. Y el ganador entonces de la cita con Manuela es Carlos Carlitos. La tribuna enloquecida. Tito recibe en este momento la corona de su corona. Campeón y un ramo de flores. Y saluda a la hinchada. Hey, usted Carlos se ganó Carlito. Una cita conmigo, Tito. Segundo puesto. No te quedes en línea privada porque no tenemos productor, Carlos, pero bueno. Ya estás acreedor. Ya sabes que ganaste. Muchas gracias por llamar también. Muchas felicitaciones y gracias por llamar. Bueno, los escucho siempre y Manuela, te felicito por la columna, pues muy buena. Bueno, muy muchas bien. Gracias. Muchas gracias por ya ganó, salir del pares, palo centrico. Chicos, no, este lo hablen en público, cosas que después pueden hablar en privado, ¿eh? También. Bueno, no se pongan celosos. No, para tanto. No, vos sí, sabes que están sí. como locas. No, no, y tampoco para la canchereada. No, mira, si van a poner el cómplice para gastarnos, un cómplice para gastarnos. Arréglense ustedes no. para arreglate con ella para retirar el premio, Carlos. Este viernes vos podés, por ejemplo, Manuela. Este viernes tengo show. Tiene show. ¿Por qué no la vas a ver, Carlos? ¿Por qué? Todo me hace lo mismo. Eso, anda a verla. Él me va a ver al show. ¿En dónde es el show? Paseo de la Plaza. Paseo de la Plaza. Viernes 21 horas. Chicas de pie. Viernes 21 horas. Viernes 21 horas. Sí. Bueno. Andate con el queso y dulce, con todo, para armarle ahí en la entradita. Tal cual, me llevo un tupper. Un tupper, sí. Claro. Si te encontrás uno que le pregunta por el periodo refractario, es uno que vive bien. Qué bien. San Miguel. ¿Dónde es San Miguel del Monte? Sí. Ah, no, ya lo mandaron también. Ese día me interesó lo del... ese tema. Yo no lo tengo, obvio, todavía, por supuesto. ¿El periodo refractario? Exactamente. Pero fue muy interesante que además que alguien que le pregunte y que ella le conteste. Bueno, claro. Muy bien. Tirando, ya está haciendo laburo por demás. Bueno, nada, quédate en el éter. Te queremos, Carlitos. Bueno, muchas gracias, escuchando. Que me quieran gracias, igual. Gracias. Por favor, y vamos a leer mensajes rápido. Bueno, saludos. Saludos. Vamos a ver, Guido dice, Handel quiere usar faldita, Lola, ¿dónde vamos a leer? Vamos a leer desde arriba para abajo. Vico Villanueva nos dice B, Noelia Custodio nos dice A. Sergio Rodas dice, Carlito se siente en el Pinochet. No, no. Ajá, de onda, y yo salgo con Manuela desde los 13 años. Abrazo, gente, dice Sergio. Sergio. Que vamos. Que Sergio. La semana que viene él compite también en otro duelo contra Tito Sueldo. El martes. Contra el periodo el refractario. Tito, que es nuestro campeón, se enfrenta contra... revalida la corona con Sergio Rodas. Sí. Llegó Saturno, dice, los sábados no se negocian. Ah, así. Paola Mancino dice, miércoles. Diego Pigo dice, los miércoles, los sábados son sagrados. Martín dice, amar, la opción A. Eliana La Casa dice, miércoles, de hecho creo que sería un ejercicio muy sano para la humanidad. Sí. Sergio Rolva nos dice A. Y Guido nos dice, Handel quiere usar faldita, si es que ya no la está usando. Nos dice ahí nomás. Acusan. Tenemos Sofi Pisano nos dice, hago un traje de bombero y mientras los oigo. Sí, también ese por mensaje directo. Me están divirtiendo muchísimo, muchas gracias. No sé si hay un retardado en mi internet o si es que recién pasan el himno en el play. Aquí les dan, sí, lo pasamos como a las y media. Pero bueno, porque somos así, ¿eh? Somos re rebeldes. Bueno, A. CRG nos dice Aquiles, también respecto del dilema. Y estos son los mensajes de Twitter, de Facebook. Tenemos a Jasmine Jaime, nos dice, bien, fiesta, respecto a nuestra foto de portada que la acabamos que cambió la estética, de modificar. Sí, ya es otra cosa. Ya es otro cantar, ya está tu nombre en la página no de Facebook. No lo puedo creer. Sí. Sí. Un esfuerzo de producción. Me efectivizaron hoy. Sin precedentes, y pasaste así, cambiaste de categoría. Bueno, y respecto al dilema, nos dice Fede Berry, nos dice, totalmente, Trip Hop Bus, nos dice, Amigos, el dilema es, ¿qué preferís?

estamos haciendo un programa muy bueno. Sí, creo que sí. No, yo me estoy divirtiendo. Mañana, ni bien lo suban, voy a darle darse cuenta. Voy a darle manija. Le voy a decir, por favor, escuchen esto. Ojo, que por ahí pasa como una anécdota, ¿viste? Que por ahí te da mucha risa a vos y a tus amigos y después la contás en otro lado y te dejan de dar. Hay que ver. Y vas remando el remate. Hay que ver mientras cómo lo viven los oyentes. ¿Eh? ¿Cómo lo están viviendo? Yo creo de que de alguna bien. Forma, por eso es como hay... no hubo ningún mensaje al respecto. Salvo usted que le hablan todo el tiempo por WhatsApp. Pero salvo eso... Tenemos nueva estética que tiene que es digna de ser vista. Está muerta con esta foto, sí. Esta foto es tremenda. Aquellos que tengan acceso a una computadora, entran al Facebook, ponen La Hora Doble... Y se dan cuenta de todas las novedades que hay. Uh-huh. Muchísimas, ¿eh? La nueva portada. Fue un esfuerzo de... ¿Cuántos meses estuvimos para hacer y armándola estética? Uno. Un mes de debates. De debate, charla, asamblea. Capacitaciones. Movilización. Ahora sí vamos con la columna de Manuel. La Hora Doble. La gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble. Soy el gremlin. Ah. Ahora sí. Gracias. Cómo le pone Zuritito, que no le pone Fabio Yuri. Sí, ay, como Yuri. La misma Góngora. Bueno, hoy, chicos, diga. Cuerpos al desnudo. Qué bajo. ¿Usted? Sí. Bueno. Qué bajón o no. Bueno, o no. Claro. O qué subidón. Bueno, vieron que a veces a mí me gusta hacer como trabajo de campo, salir un poco a la cancha. La última vez fue la experiencia en el sex shop, que me crucé el otro día a una de las chicas y mando saludos. ¿A quién? Para todos. A Camila Gelos. Ah, que fue la que tuja. Me recibió. No, es la compañera de la que estuvo aquí. Uh-huh. Que quedó en venido. Otra vez, vamos a ver si la conseguimos. En esta oportunidad fui a Timbre 4 a ver una performance que se llama 58 indicios sobre el cuerpo. Les traje acá el volante para que ustedes lo vean. Yo compartí una foto en Facebook para que la gente vea más o menos de qué se trataba. Uh-huh. Y la verdad fue una obra que me voló la peluca. 58 indicios sobre el cuerpo. Son 58 personas, uh-huh, que se desnudan en vivo. Y, o sea, 58 personas. Como la lección de anatomía, dice un... Puede ser. Un poco de esto y un poco de aquello. Bueno, vamos a primero decir y quién Manuel es él. Y alude en la respuesta. ¿Qué querés? No, nada. Sino... ¿Qué querés? Sí, puede hacer un poco de esto, un poco de aquello. Volviendo al punto. Sí, ya. Una melange. Pero no se quede en Góngora, que no lo escuchan los oyentes. Góngora es una voz que está en su cabeza. Bueno, esta obra es de el señor Emilio García Webby, espero pronunciarlo bien, que es un artista interdisciplinario, que es director teatral, performer, actor, artista visual y docente, ahí, uh-huh, en Timbre 4, uh-huh, ha recorrido un montón de países, y en esta oportunidad esta obra, el texto de la obra, es de el filósofo Jean-Luc Nancy. Uh-huh. O sea, se llama así exactamente, sí. 58 indicios sobre el cuerpo. Chicos, la verdad que fue como muy movilizante. ¿Por qué? ¿En qué consiste? ¿De qué trata? Cuénteme. Tenemos acá el texto, yo les voy a leer algunos fragmentos. Lo traje hoy sobre todo porque esta obra va a tener una última función que va a ser el 10. Yo me enteré este fin de semana que fui a ver el domingo la obra. Queda una función para los que quieran animarse a ir, les traigo la propuesta. Básicamente es ir y sentarse 2 horas y media, 3, a ver gente desnudándose, gente de todas las edades, de todos los tipos, colores y tamaños. Salvo niños, ¿no? Porque... Salvo niños, ah, niños okay. No hay. Pero hay una mujer embarazada, por ejemplo. Bueno, sí, con niño oculto. Pero bueno, es... ¿Se excitó usted, Manuela? Tuve muchos momentos de... Ay, es muy fuerte ver tanta gente desnuda y... darse cuenta qué poco uno conoce el cuerpo. Es como demasiada otredad a los ojos. Pero se desnuda. Yo les cuento, básicamente, sí, les cuento un poquito, o sea, porque lo que yo pueda contar y adelantar, básicamente no cambia la experiencia que puedan tener yendo a ver esta obra. Es, vos te sentás, es como un gran... No es que están en el escenario, arriba del escenario, en una plataforma, sino que están al nivel del suelo, las sillas están alrededor de un cuadrado que está delimitado por una línea de tierra que te piden que tengas mucho cuidado cuando entras de no pisarla. Hay un micrófono de pie y hay una especie de jarrón, un tarro, que tiene como barro líquido. Entonces, vos te sentás ahí, entra una persona al ritmo de una musiquita barroca, que es siempre la misma, es constante. Esta persona se para frente al micrófono, mira, se toma un tiempo de mirar a todas las personas que están ahí, mira, a veces se quedan parados mirándote, sosteniéndote la mirada, un rato. No, vestidos. Y en ese momento empiezan a desnudarse, pero como lo haría uno quizás en su casa, ¿no? Sacan el saco, una zapatilla, la otra zapatilla, la media, la otra media, el jean, lo doblan, hacen una montañita con la ropa, la remera, el calzoncillo, quedan completamente desnudo y dice, por ejemplo, la primera persona que salió dice, indicio número uno, el cuerpo es material, es denso, es impenetrable, si se lo penetra, se lo disloca, se lo agujerea, se lo desgarra. Dice eso, va, se pasa el barro este en alguna parte del cuerpo y se coloca en algún sitio, punto del espacio. Entra la siguiente persona y así, todos van diciendo algo. Hay algunas reflexiones sobre el cuerpo que están muy interesantes, pero es muy loco, de verdad, ver tantas personas desnudas y ver tanta variedad. Por ejemplo, de tetas, por ejemplo. Todo tipo y forma y tamaño de tetas. Que es algo muy loco de ver porque quizás uno no tiene la experiencia de ver tantos cuerpos y que sean tan distintos a la vez. Después, a la vez que van pasando, el que pasa espera un turno quieto, que es como mostrar su cuerpo sin hacer nada. Y ya cuando pasa el siguiente, esa persona empieza a hacer alguna acción que encarna algún tipo de mensaje. O, por ejemplo, había un chico que era muy gordo y hacía como todo el tiempo un gesto de meterse los dedos en la boca como para vomitar. Ay, si hubiese acordado antes, mi amor. No, pero... y por favor, me gusta este proyecto... pero hay cosas que cambiarían. Por ejemplo, ¿qué? Ay, la embarazada. Las mujeres en general. El mundo. Mujeres en general. Había una mujer con un corset de ortopédico. Que, o sea, claramente en ningún momento se explica por qué. Y termina viendo una montaña de ropa. Y es impresionante ver cómo coordinan todos los cuerpos que en ningún momento se chocan. Hay roces, hay como coreografías, por ejemplo, hay una chica que se está moviendo y de repente aparece un hombre por atrás y como que se queda cerca, se mueve. Después había otra chica que era la número 12, que me acuerdo que como que era súper energía, hacía movimientos muy raros y se movía por todos lados, iba y venía. Y es muy loco eso. Quizás hay alguien totalmente desnudo, parado, mirándote y como no hablan, no te dicen nada, pero están ahí. Te pone en jaque. Te pone muy en jaque. Y están súper concentrados, o sea, no hay ningún tipo de, no sé, de avance. Ellos no salen de ese cuadrado, nadie ingresa, obviamente. Claro, el desnudo no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para generar algo en el espectador. Y es esto, claro, exactamente. Y es además como, digamos, aceptar el cuerpo como es y el cuerpo de cada uno como es, sin... rompe muchísimo con, por ejemplo, con las imágenes que uno tiene de los medios y todo el tiempo, como la imagen comercial y mercantil del cuerpo, ¿no es cierto? Había un momento, uno de los que se presentaba decía, indicio número 26, por ejemplo, que el cuerpo no es perfecto, que un cuerpo perfecto es un diseño, no es un cuerpo, que un cuerpo es cicatrices, marcas. Había una cosa que decían de los lunares, que decían, no son puntos negros, sino que son marcas, son puntos que resaltan la blancura del resto del cuerpo. Y vos veías, por ejemplo, no sé, mujeres con cicatrices de cesáreas. Quizás para mí faltó un poco más de, ¿no? De quizás, no sé, alguien transgénero o alguien que tenga alguna amputación, algo un poquito más osado en eso. Pero también era la simpleza y la complejidad del cuerpo en su variedad, digamos, ¿no es cierto? Me sorprendió cosas de que no había prestado atención a partes del cuerpo. Por ejemplo, había un momento que eran tantos que vos podías como direccionar la mirada en un punto y ver, por ejemplo, un montón de pies. Y ver la diferencia, no sé, de deditos meñiques montados, dedos gordos separados, juanetes. Era como una lupa inmensa sobre detalles. Algo que me llamó mucho la atención es la cantidad de culos con estrías en hombres y mujeres. Yo no me imaginaba que los culos podían ser así. Usted es muy joven. No, pero jóvenes también, ¿eh? Es como una cuestión de... Debe tener que ver con alguna otra cuestión fisiológica. Quizás, no sé, uno lo tiene asociado más a alguien que por ahí sube mucho de peso o baja mucho de peso. Pero era muy común, o sea, personas así con una contextura, o sea, normal, común, peso medio, ponele, y estrías. Mucha diferencia en las vaginas, que era algo, ves, es algo que yo no tenía tanto contacto así, de ver un montón de vaginas y que sean tan distintas. Fue como un poco también decir, qué lindo poder, uno sale como diciendo, bueno, me quiero un poco más, es como esa sensación de decir, me pondría en bolas acá con todos ellos. ¿Lo haría? Sí, lo rearía. Hágalo. Ahora mismo. Yo sabía que iba a llegar este momento. El doctor perverso. Yo sabía que iba a llegar este momento. ¿Por pero qué? ¿Qué momento? El momento que diga, bueno, hágalo. Hágalo, si se siente tan liberado. Hágalo. Me pareció súper interesante eso. ¿Cuántas veces nos detenemos a mirar el cuerpo propio? ¿Tenemos realmente conciencia de todos los recovecos de nuestro cuerpo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Usted? Yo no tengo conciencia de todos los recovecos de mi cuerpo. Por ejemplo, ¿cuál? La parte anal, nunca, no, no. Nunca me vi la parte anal, sí, no. Claro. No. Nunca me la vi. ¿Usted se la vio? Es muy loco eso. No, claro, no. De repente tenías a alguien que estaba haciendo, por ejemplo, una elongación. Y le veías, y vos veías el ano. Sí, y perdón, yo voy a decir, la verdad que yo soy un insensible para esas cosas. Particularmente insensible para esas cosas. Pero es curioso, cuando se termina la música, no voy a decir nada muy serio. A ver. No, no voy a decir nada muy serio, pero no me conmueve en lo más mínimo una obra así. Pero porque soy así, me parece súper válido la posibilidad. Es más, quizás hasta le envidio la posibilidad de que me conmueva una obra así. Me parece que está bueno, porque es una propuesta que evidentemente llega. Y muchas veces uno a veces subestima propuestas que hacen otros, pero hay gente que le llega y está buenísimo. Sí, sí, eso por un lado, y se mezcla. Al principio uno tiene la sensación de, bueno, dale, buscaron la excusa para ponerse todos en bola, alta siquiera, fiesta. Sí, sí, alta jiponeada. No. Si tuviera que decir un comentario así, sacándome cosas, combina como el desnudo y la intimidación. Dos armas clave del teatro jipón setentón, ¿no? Así, una cosa sí. Así, ¿no? Ponerte en bolas y pararte al lado y decirte un recitado. Tipo, sí. Alma mía, alma te irás. No y te desaparece. Sí. Pero... Es un tipo de arte, obviamente. Sí. Llegó un punto en el que era como, no sé, como que uno se volvía un trance. No, no, es claro, pero era como ver todo con ojos de alguien que no conoce nada, ¿entendés? Era sentir eso, sentir que no sabes nada del cuerpo de las otras personas y sentir que en algún punto tu mirada, cuando vos ves la desnudez de alguien, que en cualquier situación de la vida, no sé, pasaste una noche con alguien, ¿qué tanto registraste de ese cuerpo? ¿Con cuánto prejuicio uno mira el cuerpo de los demás? ¿Y con cuánto prejuicio se mira uno mismo su propio cuerpo? Quizás a veces nos la pasamos quejándonos o siendo como consecuentes con esta línea mercantilista del cuerpo. Y era como interesante ver qué te despertaba ciertos cuerpos. Por ejemplo, habían cuerpos que te generaban mucho rechazo sin que sepas por qué, capaz no tenía nada llamativo, y de repente quizás veías el cuerpo de otra persona y te daba ganas de abrazarlo, como de ir a tocarlo. Eso es interesante. Generar emociones con los cuerpos sí. desnudos. Sí, a mí el cuerpo del chico gordo, yo nunca había visto una persona tan gorda desnuda completamente. Y moviéndose, tirándose al piso, haciendo como diferentes tipos de movimientos. Había una chica que hacía movimientos con el cuerpo que yo decía, quiero hacer eso, porque era, probaba como movimientos que eran muy llamativos y que decías, yo nunca hice este movimiento. O sea, es muy loco de... La verdad, yo me gustaría que la gente pueda ir, que vivan la experiencia y que lo... Que realmente lo vivan. ¿Cómo incluso, se llama? ¿Dónde queda? Se llama 58 indicios sobre el cuerpo. Es en Timbre 4, para los que no conocen, es en Boedo, México 3554. Las entradas están alrededor de 100 y 85 pesos, depende. Es los domingos a las 19, este es el último domingo. La duración es 165 minutos. Dos horas. Igual nada, hay gente que se levantó y se fue, no como ofendidos o algo, sino que hay que aguantar todo ese tiempo. Incluso hubo un momento, yo estaba en primera fila, que había un olor a chivo, que es como también eso, los olores, la temperatura. Habían gatos en el techo matándose y se escuchaba sobre la música y había gente que se reía con eso. Es una experiencia, la verdad, que muy interesante. Yo quería compartirlas con ustedes y invitar a la gente a que se acerque y que lo viva con sus propios ojos. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Váyase de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari. El hombre que no sabe decir Campari. Pronto. En los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abiertas. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodagoal. ¿Te quedó claro? El Bodagoa, ahora doble. Al derecho y al rey y al revés. Terror of knowing. Bien, hay que sortear un kilo de helado. Tácate, tácate. Traca, traca, traca. Así, no perdamos más tiempo. Ganador o ganadora, por favor. Ahí está, bolillas. De un kilo de helado de Cadore es... Sergio Rodas. Sergio Rodas. Viejo. Bueno, perfecto. Le vamos a decir cómo ganar, cómo se va a hacer hoy, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Amigos, bueno, no sé qué... Creo que hemos hecho un programa acorde a la fecha de festejo. Sí. Parece que... ¿Qué estamos festejando nosotros? La recuperación del nieto nos ha contagiado y hemos hecho esta fiesta radial hoy. Es cierto, una alegría total. Y bueno, nada, estamos... Mañana no vamos a tener programa, lo repetimos. Vamos a salir directamente el jueves porque mañana festejan los amigos independientes su programa aniversario, pero en paralelo transmiten a San Lorenzo, que juega la final de la Copa Libertadores, y no podían no hacer programa el día que cumplieron el aniversario. Claro, imagínate. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, escúchame, hagan el programa y movemos a los pies del orador, que están de regalo. Y nosotros decimos, sí, claro que estamos de regalo. ¿Por qué? Porque nos vamos a comer y a escabear la fiesta de independiente. Así que, ¿qué mejor que no hacer programa y volver ebrio, hecho una cuba e hinchado casi hasta el vómito a nuestras casas? ¿Verdad? Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Muy bien, amigos, hasta mañana. Manuela, muchísimas gracias por... Gracias, chicos. No, gracias a vos. Fuera gracias, de broma. Manu. Gracias, chicos. Fuera de broma, gracias a vos. Góngora, gracias. Gracias a Darío Góngora, que está en operación Góngora. Técnica. Tito Sueldo, que Tito, siempre... Tito, gracias. Siempre nos aporta... Gracias a los como oyentes, ser humano, gracias. Y a los oyentes. Y a Carlos Carlitos, que va a tener su cita anhelada con Manuela, en donde le podrá ofrecer, entre otras cosas, melón, queso con jamón y dulce. Hasta mañana. Hasta mañana, no, sos boludo. Ah, perdón. Hay una modelo, hasta el jueves. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM990. Todas las voces. Okay.